tal amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Buenas tardes, chiquillos de... Buenas tardes, chiquillos de Radio Galáctica. Y si... Estamos aquí en... Radio Galáctica, www.galáctica.cl, y estamos haciendo un programa especial informativo en esta tarde de día domingo 18:46. Tenemos aquí unos invitados, chiquillos, que nos van a hablar de un problema social y ambiental que está sucediendo en la cuarta región, al interior de Los Vilos, en un pueblo llamado Caimanes. Tenemos aquí a dos amigos, ellos son de Valparaíso, vienen en representación de la red socioambiental de la región de Valparaíso. Está Denise Abarca con nosotros. Hola, Yeko, hola a toda la gente de Galáctica. Pablo López. Hola. Cuéntenos más o menos, chiquillos, qué vamos a conversar hoy día y después nos vamos a poner un temita. Bueno, estamos acá para difundir un conflicto, como decías tú, que está pasando ahora y desde hace bastante tiempo que no se ha sabido. Hoy se cumple el día 49-50 de una huelga de hambre que llevan algunas personas del pueblo de Caimanes. El Caimanes está, para que se ubiquen ustedes, más o menos al sur de la cuarta región de Yapel hacia la cordillera. Es el pueblo que está más a la cordillera por el Valle de Pupido. Un valle que comienza en Los Vilos. Este pueblo está siendo afectado por un conflicto que origina la minera Los Pelambres, de propiedad de Luxic. Su salud está siendo amenazada y su vida de todo el pueblo. En cualquier momento el pueblo puede ser arrasado por una alud de contaminantes químicos que están siendo depositados a 8 kilómetros de su pueblo, hacia la cordillera. Entonces vamos a hablar hoy día sobre esta huelga de hambre y todo lo que conlleva, el porqué y... Bueno, principalmente los temas que vamos a pasar en este programa va a ser el tranque, el relave, toda la contaminación que está dejándose en lo que es el pueblo de Los Caimanes y el pueblo que está al lado, ¿no es cierto? Que tú me decías que es el Mauro. El Mauro ya no existe. Bueno, el Mauro ya no existe. También está bajo este relave. Todos los problemas, ajá, que ha tenido el pueblo también con la represión policial y las relaciones que podrían haber o no hay con el gobierno, la huelga en sí y la petición del cierre del relave que se está haciendo. Justamente. Vamos a ir con una canción que hizo Milton Ibacache, un cantautor de Salamanca, que hizo especialmente para este conflicto, para la gente de Caimanes. Comienza la lucha en un tejo, derecho de vivir tan lejos, se llena la boca el sujeto, millones reparte a los lesos, millones reparte a los lesos. Por cobre se muere la vida, la parra que llora su lecho, el polvo que tapa el pellejo, Caimanes que grita el silencio, derechos para la vida, reclaman el valle el que atina, pelambres que vienen de lejos, quebrantan todos los huesos, quebrantan todos los huesos. Ay, ya se cerró la cortina, la piel se me pone gallina, polvillo quemando el pellejo, se escucha el secreto a lo lejos. Se riega con agua de nicho, se mueren todos los bichos, la parra que llora su lecho, Caimanes aprieta el derecho, Caimanes aprieta el derecho. derechos para la vida. Reclama en el valle el que atina, pelambres que vienen de lejos, quebrantan todos los huesos, quebrantan todos los huesos. Ay, ya se cerró la cortina, la piel se me pone gallina, polvillos quemando el pellejo, se escucha el secreto a lo lejos, se riega con agua de nicho, se mueren todos los bichos, la parra que llora su lecho, caimanes aprieta el derecho, caimanes aprieta el derecho, caimanes aprieta el derecho, caimanes aprieta el derecho, ay, ya se cerró la cortina. Bueno, estamos al aire aquí, chiquillos, estábamos escuchando el tema de Milton y Bacache. ¿Cómo se llamaba, Pablo, el tema? Caimanes aprieta el derecho. Podríamos seguir entonces explicándonos un poco el viaje que ustedes hicieron, chiquillos. ¿En qué consiste su participación en lo que venían representando la red socioambiental de Región del Valpo? ¿Cómo llegaron a la cuarta región? ¿Qué los llevó más o menos a encontrarse con este problema en la cuarta región? Nosotros participamos del tercer encuentro de la Red Ambiental del Norte, la RAN, que es una red en la que participan varias agrupaciones medioambientalistas, desde Arica hasta ahora Valparaíso, que llegamos nosotros, con diferentes temáticas, principalmente por problemas de la minería, que es lo que más afecta al norte, y la minería que también nos afecta a nosotros, porque las termoeléctricas son consecuencia de esas mineras también. Patagones en repes, o sea, todos estos conflictos, hasta Aysén se ve afectado por los conflictos mineros. Van de la mano. Entonces, en este encuentro nosotros conocimos esta problemática que la conocíamos muy poco, porque la difusión de los medios se ha callado, porque esta super empresa poderosa también significa financiamiento para muchos medios de comunicación. Ya tenemos súper claro lo del monopolio y lo de los dueños de la información en este país. Entonces, bueno, primero agradecer a la Radio Galáctica por este espacio. Saludar también a la gente de Caimanes, a los 11 huelguistas que están en este momento en el Colegio de Profesores de Illapel, que están resistiendo, que están dando una lucha no solo por ellos y por su pueblo, sino que por todos nosotros también, porque están defendiendo el agua y el agua es para todos nosotros. Llegamos en este encuentro, conocimos este caso, fuimos como representantes de la red a conversar con ellos, a conocerlos. Fuimos con gente de Arica también, con gente de Valle del Huasco, a ofrecernos, a ponernos a su disposición, digamos, porque ellos están dando una lucha y nosotros peleamos en sus luchas también. Entonces, desde acá lo que podemos hacer es informar sobre el caso y por eso, gracias a la Galáctica, gracias a Yeco también por darnos este espacio para informar. Bueno, les contamos un poco que este conflicto ya lleva más de 10 años. La gente de Caimanes ha intentado distintas vías ya para solucionarlo, golpeando muchas puertas, recursos legales, qué sé yo, todos los caminos han sido agotados. Entonces ya no les quedó otra ahora que levantar esta huelga de hambre, que, como les decía, va a cumplir 50 días ya. Podríamos dejar que Cristian Flores, que es el vocero del movimiento y de los huelguistas, nos explique un poco. Tenemos unos audios, una entrevista que grabamos con él allá, en que explica bastante bien este conflicto. Gracias. Bueno, para la gente que no sabe lo que es un tranque relave son los desechos tóxicos de las grandes megaminerías. Son desechos tóxicos que traen plomo, que traen molibdeno, que traen, pucha, miles de materiales pesados, ¿cachai? Traen hasta bencina. El fin del tranque de relave, Yo soy Cristian Flores Tapia, soy vocero del movimiento de acá de Caimanes, soy vocero de los huelguistas también. Esta lucha partió hace 10 años. Hubo de todo en el camino, hubieron demandas, querellas para allá, querellas para acá, divisiones entre nosotros mismos del pueblo, quiebres familiares, unos estaban a favor, otros en contra, depende de lo que les ofertara la minera. nosotros siempre alegamos por la contaminación de que iba a sufrir nuestro valle. Entonces lo que nosotros decíamos es que como ellos ocultaron la información para echar a andar este tranque porque estaban desesperados por armar un tranque, ahora este tranque de relave que supuestamente lo hicieron para relave, ahora este tranque se les llenó de agua. Tiene más de 3 millones de metros cúbicos de agua, casi 4 millones de metros cúbicos de agua, soportados por un muro de arena que tiene más de 250 metros de altura. Si en algún momento ese muro de arena se viene abajo con toda el agua y todo el lodo del relave tóxico que hay, nuestro pueblo va a quedar sepultado. Entonces eso fue lo que llevó a nuestros huelguistas a tomar esta medida extrema que es la huelga de hambre. Ya llevan 44 días hoy en día y todavía no hemos sido reconocidos ni nuestra lucha ha sido reconocida nacionalmente. Entonces creemos que llegó la hora de que ya nuestros huelguistas entraron en una zona roja que nosotros llamamos. Ellos ya, su salud está corriendo peligro, han sido trasladados en reiteradas ocasiones al hospital con convulsiones, con calambres, con dolores de cabeza, con mareo y diversos tipos de dolencias que ellos han estado sintiendo con el pasar de los días. Queremos que la gente sepa de que esta lucha es una lucha de carácter ambiental, porque si bien es cierto, estos tranques de relave, aparte del peligro que revisten de que algún momento se derrumben, dejen sepultada a nuestra comunidad y a todo el Valle de Pupío, también nos cortaron el agua, nos contaminaron el aire y nos contaminaron la tierra. Entonces, si tú no tienes esos tres elementos básicos que son para la vida de un ser humano, difícilmente te puedas desarrollar dentro del valle. Así que eso es lo que nosotros nos lleva a dar la lucha, vamos a dar la pelea hasta el final aquí en este valle, cueste lo que cueste. Solamente pedimos el apoyo de la gente. Bueno, para la... Queda bastante claro más o menos en qué está el conflicto, ¿no? Decía ahí 44 días, pero porque esta entrevista fue realizada el día lunes. Ahora vamos para los 50 días. Suponemos que ahora va a empezar a salir en los medios más o menos. ¿Cuánta huelga ha habido? No suele salir más masivamente antes del día 50. Así que, bueno, fuerza a los huelguistas. Aguanten porque esto va a empezar a salir a la luz pública. Oye, Pablo, Denise... Ustedes delante me comentaban cuando estábamos en la casa un poco armando el programa acerca del relave. Yo personalmente no tenía conocimiento de qué lo que era un relave. Después en los audios también escuchamos un poco los que vamos a poner más ratito, en un momento más. Pero qué es lo que era un tranque de relave, para que la gente que nos está escuchando también que no tiene los conocimientos, yo creo que para mí era una palabra desconocida lo que era el relave, que nos pudieran desarrollar más o menos de qué se trata. Y después escuchar lo que dice el amigo de Caimanes. Bueno, un relave es un depósito de toda la mierda que tira la minería, de todos los residuos tóxicos que tiene minerales pesados que la minería desecha y no tiene dónde meterlos. Entonces a estos señores se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era dejarlos todos dentro de una especie de piscina, digámoslo así, que forman en terreno, en tierra, haciendo unas barreras que en este caso son de arena. Es un muro que si bien es bastante grueso, pero es de arena. Entonces, para que lo dimensionen, como decía ahí Cristian, tiene más de 250 metros de altura, 270 tengo entendido. Para que se lo imaginen, es como tres veces la Torrentel de Santiago de alto. Cuando fuimos allá nos mostraban, por ejemplo, el valle, y hay un cerro y otro. Toman dos cimas de cerros y sobre de cima a cima construyen un gran murallón y en el que van ahí depositando todo. Las dimensiones también decían de este tranque es más o menos parecido al lago Rapel, así de gigantesco. Es demasiado. Y es el tranque más grande de Chile, el relave más grande de Chile y al parecer de Sudamérica. Tenemos que saber también que estos relaves, una vez que se llenan, porque la minera ya no puede seguir poniéndole cosas, las mineras construyen otro relave, hacen otro depósito de esta basura, entonces los relaves quedan ahí abandonados a su suerte y nadie se hace cargo de estos relaves. Lo que es un peligro para las poblaciones que viven por cerca, porque se puede rebalsar con muchas lluvias, porque se puede agrietar, porque ante un sismo se puede destrozar y puede derramarse toda esa mierda que contiene. Cristian Flores, el vocero, nos explica en un audio ahora lo que es un relave. Bueno, para la gente que no sabe lo que es un tranque relave son los desechos tóxicos de las grandes mega minerías. Son desechos tóxicos que traen plomo, que traen molibdeno, que traen pucha miles de materiales pesados, ¿cachai? Traen hasta bencina. El fin del tranque de relave es que es para solamente depositar los relaves y matar toda la naturaleza que exista, ¿no? Toda la naturaleza, la flora, la fauna y a la gente, porque nosotros nos alimentamos de los animales y los animales toman agua contaminada, comen pasto con polvo que extraen del tranque de relave y nosotros los comemos esos animales y los tomamos también el agua y a la final los materiales pesados van a parar al cuerpo del ser humano. Así que en un tiempo más yo creo que la vida de nosotros se va a cortar mucho más porque está todo contaminado. Y eso, yo eso es lo que le quiero explicar a la gente, que la contaminación que emiten estos relaves entra por la piel, entra por los poros, por las uñas, por el pelo, por los ojos, por las vías respiratorias y así después la gente termina con nacen con deformaciones, terminan con cáncer, se les acorta la vida y una serie de enfermedades que nos han explicado los expertos en el tema, pero el gobierno no se coloca la camiseta, no hace nada, está coludido con las transnacionales, no les interesa la vida de la gente para ellos son basura, porque si fuera muy importante para ellos no nos colocarían un basurero en el patio de nuestra casa. Entonces yo creo que hay que dar la lucha, la gente está dispuesta a dar la pelea y creo que por primera vez en la historia un pueblo se paró de verdad. Tenemos los huelguistas como una clara muestra en representación de todo un pueblo y aquí se va a marcar un precedente para todas las demás personas o comunidades, pueblos originarios que tengan problemas de este carácter con las transnacionales. Así que vamos a darle la pelea hoy por Caimanes y mañana iremos por todo el resto de las personas que tengan problemas. El gobierno nos está reprimiendo con carácter. Bueno, como decía Cristian, ¿no? Esta es una lucha que es de nivel nacional, o sea, no pensemos que es solamente el pueblo de Caimanes. Ahora, claro, nosotros tampoco sabíamos bien lo que era un relave y nos vamos enterando ya que en Chile existen cerca de 1000 relaves. No por nada se formó esta misma semana una comisión investigadora en el Parlamento, una comisión investigadora de los relaves. Son cerca de 1000 y la mayoría, más de la mitad, están abandonados. Las empresas entonces, claro, sacan el mineral, dejan toda esa porquería y después se van a sacar mineral al otro lado y van y siguen botando nomás, ¿no? No se hacen cargo de toda esta de esta mierda que depositan. Oigan, chicos, y más o menos lo que nos decía Claudio. ¿Claudio era el nombre? Cristian. Ellos están realizando una huelga ya en Illapel, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las solicitudes que hacen ellos al gobierno o a la entidad que corresponde? ¿En qué consiste más o menos la huelga? ¿Cuál es el enemigo o contra quién se están enfrentando? ¿A quién están solicitando la visita al pueblo? Bueno, ellos están pidiendo el cierre de este relave, que este relave deje de operar, porque si lo siguen llenando es más probable que se rebalse, digamos. Pero también la idea sería la erradicación de este relave, porque la minera, por una parte, quiere que la gente se vaya a otros sitios, quieren erradicarla, tal como lo hicieron con el Mauro, en donde algunas personas, de hecho el mismo vocero de los huelguistas vivía en el pueblo del Mauro y ahora vive en Caimanes, y ya lo echaron de un lado. Como decía él, llega un viejo con plata y se instala en tu casa y te echa porque tiene poder. Quieren hacer lo mismo ahora con la localidad de Caimanes, ellos no se quieren ir de este lugar y hay gente que está resistiendo. También escuchamos en el primer audio que el problema, aparte de ser medioambiental, que es lo más terrible, también es un problema social, porque la minera con sus con su poder, con su dinero, ha comprado a muchas de las personas de Caimanes que sí han recibido ingresos, que han trabajado para la mina, porque como llegan estas grandes empresas, como cuando aquí llegó a San Antonio el mall, y mucha gente lo defendía por lo mismo cuento de siempre, esto es progreso, esto es trabajo, esto es mejoramiento económico para todos. Entonces, bajo ese mismo pretexto llega una empresa a un poblado y se compra a algunos pobladores, y los que no son comprados están resistiendo para quedarse ahí, para que la minera no los eche. Ante el gobierno no se ha manifestado, porque para el gobierno una minera significa también poder económico. O sea, la minera podría decir, ya no nos quieren aquí, nos vamos a otro lado. Y por problemas económicos también el gobierno no se va a mojar el potito con la minera. Se lava las manos el gobierno, y diciendo que esto es un conflicto entre privados, como claro, muchos otros conflictos en los que se lava las manos, ¿no? Quería recordar también que este tranque, bueno, fue puesto ahí en el río, en el Valle Pupillo, y cortaron el río. Lo que antes nos mostraban ahí mismo era un río bastante, o sea, tenía un buen lecho. Ahora ni siquiera hay un curso continuo de agua. No hay solo ni un pozos, riachuelo que se pueda ver, no, solamente afloran alguna una que otra pose por ahí. Y además todos estos tóxicos se van colando a las napas subterráneas, entonces contaminan todo el agua del valle, de este valle y para los lados también. Más o menos podía contar también qué es lo que había pasado como históricamente en el pueblo que tú me decías que era vecino, en el Mauro. Claro, el Mauro. ¿Cómo fue la situación con el Mauro? Era el pueblo más hacia la cordillera de este valle, y quedó sepultado bajo el relave. O sea, erradicaron a la gente, es como lo que hicieron en Ralco, ¿cierto? Uh-huh. Con la represa allá. Hicieron exactamente lo mismo acá en Mauro primero. Bajo el Mauro quedó mucho, bueno, todo lo que era el pueblo y mucho patrimonio arqueológico, patrimonio natural, bosques milenarios de canelos, de arrayanes, cementerios indígenas. La zona esta es de, antiguamente era ocupada por los diaguitas, y en el mismo pueblo hay gente descendiente de diaguitas. Y todo eso, bueno, estaba perdido. Y lo que hicieron en el Mauro, ahora lo quieren hacer con Caimanes. Entonces también están quieren erradicar a la gente. Sí, yo me tomo de las palabras de Cristian, cuando él dice que quieren marcar un precedente. De estos relaves que decía Pablo que estaban abandonados, están amenazando a más de 200 pueblos. Y con toda la gente, amenazando la vida de esa gente y amenazando todo el ecosistema y los animales y todo lo que conlleva tener un depósito como de basura tan peligroso. Entonces la lucha de Caimanes es una lucha también por todos estos otros pueblos, y un llamado a que estos otros pueblos también pueden pararse ante la erradicación, y que también pueden pararse ante estas injusticias que se están cometiendo. Por eso es que es tan importante que podamos difundirlo, porque esta lucha de Caimanes también va a ser un incentivo para el país entero. Estamos llenos de relaves. En este momento, ¿quién está ayudando a Caimanes así directamente? Bueno, el Colegio de Profesores, primero, que les pasó el espacio en Illapel. También les da su apoyo ya nacional, yo entiendo. Y tienen el apoyo de la Red Ambiental Norte, sobre todo en la difusión y en algunas manifestaciones que se están organizando. Y la radio Illapel, eso es súper plausible que estén difundiendo esto, porque la misma radio, incluso, ellos comentaban que obtienen algún ingreso también, algún auspicio de la minera de Los Pelambres, como la mayoría de las radios de allá. Pero el señor Raúl Musa, director, ahí está, da tribuna a todo. O sea, no se lo compran, ¿no? Si bien tiene ese auspicio, no se lo compran, porque si quieren ir a hablar, o sea, tiene el espacio abierto. Si van los de la minera, pueden hablar. Si van los huelguistas, pueden hablar. Oye, entonces, tienen un programa diario ahí, todos los días, al mediodía, en que van contando en qué va el conflicto. Oye, pero Caimanes, ¿corresponde a una municipalidad? ¿Corresponde a qué administración política corresponde el pueblo? ¿A Illapel mismo? Tengo entendido que sí, es la provincia. ¿Y la pronunciación de las autoridades ahí cuál es? O sea, no hay ninguna. No. Ninguna. No se podían. Hay un diputado Lemos, Lemos, que ha sido la única autoridad, digamos, que se ha acercado a apoyar. nadie más. Pero nadie se ha acercado al colegio de profesores tampoco, el alcalde no se ha pronunciado. Aquí el conflicto pareciera ser entre los huelguistas y la mina, cuando realmente es entre el gobierno, que tiene que defender por ley a su ciudadano, y una empresa. Pero ellos, como dijimos, se lavan las manos y están prácticamente solos. Bueno, estamos apoyando de distintas maneras, pero los que deberían estar apoyando esto y defendiendo a la gente y sus vidas y su derecho al agua y su derecho al aire limpio, es el gobierno, y el gobierno no se manifiesta. O sea, la única forma en que se manifiesta el gobierno en realidad es con la represión. Ajá. Está sitiado ya, está lleno de pacos en Salamanca, en el Valle, bueno, en Illapel, ahora en Caimanes mismo, está lleno. Vamos a ir al tercer audio en que nos cuentan un poquito de esto, de la represión que está sufriendo. La manifestación del gobierno. Claro. Sin agua, sin pan a pellejo, por vida latente al peligro, un grito ya no tiene el peso. El gobierno nos está reprimiendo con carabineros, nos tienen carabineros de fuerzas especiales, ahora estamos en una mesa de negociación con Minera Los Pelambres y nos están haciendo negociar con una pistola en la cabeza, porque está lleno de fuerzas especiales, de carabineros por todos los valles, por todas las comunidades, ahora mismo por problemas que de demandas de hace 2 o 3 años que teníamos atrás, pucha, irrisoriamente los detectives en Caimanes prácticamente obligando a la gente a prestar declaraciones por casos que no corresponden a este tipo de negociación que hay ahora, prácticamente los andan humillando, los andan reprimiendo para que ellos no hagan manifestaciones, no tengan la libertad de expresión, entonces los andan amenazando que si no declaran se los van a llevar presos. La gente campesina cree todo eso, entonces vamos a tener que dar una lucha como país para poder defender nuestro pueblo, para poderlo salvar de alguna catástrofe, que no queden todos sepultados, y pedir la ayuda de toda la gente, porque hoy día es por nosotros, mañana será por otro, por mucha gente, porque tú entenderás que, ponte en el caso de la gente caimane, o en tu caso, por ejemplo, de que, o en el caso de cualquiera que nos esté escuchando, que porque venga un weón, por decirlo, con plata a instalarse a tu casa y tú te tengas que ir de tu casa porque un viejo con poder llegó, porque tiene plata, y te tengan que correr del lugar que viviste por tantos años, es humillante, po. No puede ser, pues no corresponde. Entonces, por eso que nosotros vamos a dar la lucha, la vamos a dar hasta el final, y ojalá que si tenemos el apoyo de mucha gente más que nos quiera apoyar, vamos a llegar hasta el final en la lucha. La lucha es una lucha justa, y vamos a dar la pelea hasta el final, porque consideramos que no solo nosotros somos afectados por este tipo de problemas como son los tranques de relave. Hay mucha gente más que está sufriendo lo mismo y que está callada porque la reprimen o porque no tienen capital para defenderse. Nosotros solamente le decimos que somos un pueblo de 1.600 habitantes y vamos a ser capaces de dar una lucha justa para nosotros y para todo el país. Lo que perdimos de nuestro pueblo nosotros. Bueno, chiquillos, hasta aquí estamos en Radio Galáctica, en un especial informativo acerca del conflicto que está sucediendo entre la minera y el pueblo de Caimanes. Para la gente que recién te está escuchando, estamos aquí con unos invitados de Valparaíso que vienen, Denise Abarca y Pablo López, y estamos desarrollando el tema. Tenemos algunos audios y ellos nos vienen a contar su experiencia allá en la cuarta región. Vamos a ir con un poquito de música ahora para que nos relajemos un poco las palabras de los habitantes, del habitante que representa. Está bastante tensa y la encuentro súper conmovedora. A mí se me ponen un poco los pelos de punta con el problema. Entonces vamos a relajar un poquito, vamos a poner un poquito de música. Dale, Pablo, presenta Denise, que viene ahora. Ahora vamos a escuchar a Ángelo Escobar y su canción Recitar Indispensable. Desde La Serena. Bajo una esbelta luna, maquiné mi venganza. Se rompió la balanza, con ella mi cordura. Hoy seré tu amenaza. Ya rescaté del polvo que cría las polillas este libro que brilla, recetario de lobos, ranas y criadillas. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero. Voy por ingredientes que requiero. Mío será al fin tu corazón. Oh, mujer, debo conseguir ojos de gato para vender mi alma a los feratus. ¿Crees que estoy perdiendo la razón? Cuando el caldo haya hervido, agregaré 10 ranas, 15 colas de iguana, 7 alas de vampiro, 5 patas de araña. Polvos de cementerio, raíces de maleza, caspa de mi cabeza, bichos de riachuelo, vómito de cerveza. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no, no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero. Voy por ingredientes que requiero. Mío será al fin tu corazón. Mujer, debo conseguir ojos de gato para servirte dentro de un plato. Estoy que me saco el pantalón. Cuando esté todo listo, un mechón de tu pelo será quien alce en vuelo este elixir que, insisto, me volverá tu dueño. Con tu fotografía concluirá mi obra y todo lo que estorba querrá que seas mía, hembra manos de alondra. Hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no, no, no, no. Hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero. Voy por ingredientes que requiero. Mío será al fin tu corazón. Oh, mujer, debo conseguir ojos de gato para vender mi alma a los feratus. ¿Crees que estoy perdiendo la razón? Ángelo Escobar con Recetario Indispensable. Uno de los cantautores comprometidos con el pueblo. Sí, sí. Desde sí. La Serena. Un saludo para Ángelo, que pronto va a estar aquí en San Antonio, se dice, ¿no? Hay rumores de que va a estar aquí para el 11. Anda para allá y para acá, Ángelo. Se puede ver por ahí en Santiago, en Valparaíso, por ahí en La Serena también. Cuéntenos, chiquillos, más o menos usted la experiencia personal que me estaban contando un poquito fuera de micrófono. Bueno, y también tuvimos un contacto telefónico con una persona de allá. Con Juan, Pablo. Villalobos, sí, le mandamos un saludo a Juan Villalobos, estábamos hablando con él. Y a los otros 10 huelguistas, hay 8 compañeros y 3 compañeras que están en huelga. Y mucha fuerza para ellos, un gran abrazo, un saludo muy grande desde Valparaíso, desde la Radio Galáctica. Desde San Antonio también. Desde San Antonio en la Radio Galáctica. La aclaración que te dijo el huelguista. Claro, nos comentaba, por ejemplo, que Caimanes, para que nos ubiquemos bien, pertenece a la comuna de Los Vilos, en la provincia de Choapa. Esto es al sur de la cuarta región. Y nos contaba también que ni el alcalde ni el gobernador han tomado parte en el asunto, no se han pronunciado. Bueno, contarles un poquito del viaje. nosotros estuvimos en Caimanes, como decíamos, es un pueblo hermoso, la gente también muy linda. El valle es realmente hermoso, da mucha pena saber que está viviendo esto. Es un caso emblemático en el país, porque, como te decía, hay mil relaves. O sea, esto es la punta del iceberg del claro. conflicto. Así que el tema es realmente grande. Bueno, esperemos, vamos a ver qué hace esta comisión investigadora en el Parlamento. A ver si. Sí, que hace algo. Claro, bueno, ¿y qué sucede con Carabineros? Tú me contabas una anécdota ahí que nunca se habían visto Carabineros en la. Claro que en Caimanes no hay una comisaría, no hay Carabineros en Caimanes. Es un pueblo muy hermoso, que es pequeñito y no es necesario que hayan Carabineros en ese lugar. Nos contaba la gente que ellos dejaban las casas abiertas, que todos se conocían. Muchos son parientes, que esta represión es algo súper chocante. Sí, para nosotros es chocante que tenemos pacos siempre por aquí, para personas que no están acostumbrados a verlo, es mucho más chocante. Que llegue el Guanaco, Zorrillos allá, fuerzas especiales, está realmente sitiado, como nos cuentan ahí. Bombas lacrimógenas, represión, la PDI también, investigaciones, anda amedrentando a la gente, tomándoles declaraciones casi obligatoriamente, siendo que no tienen por qué declarar. Abuso de poder completo. Y como son campesinos, fascista, realmente como está sucediendo a nivel peor. De todo problema social en Chile, o sea, ya como que no pareciera claro. nada nuevo lo que está sucediendo, o sea, la forma de responder a frente a las demandas sociales solamente con policía y con represión aquí en Chile, o sea, no está bien la cosa. O sea, no está bien, si mucha gente votó por Piñera, ya nos damos cuenta que no está bien algo, sí. que algo está mal en claro. el país. Parece que bueno, viene de la corona. Viene desde antes, pero sabemos que algo no está mal desde ahí. Y desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, esto va a servir también para que la gente se dé cuenta de quién es el presidente que tenemos, ¿no? Todos los que votaron por él, vamos a ver. A ver si se pegan las corridas. A ver si se bueno, si el gobierno se llegara a manifestar, en algún momento el gobierno se manifestó ante la huelga de hambre de que hicieron los comuneros en el sur, y fue mediático y fue portadas. Pareciera que hubiese sido casi una estrategia de gobierno, porque de un momento a otro ya no supimos nada más. Claro, o sea, cayó, pasó el tema como si se hubiera acabado el conflicto. Esperamos que, bueno, se vaya rompiendo este circo, o sea, el circo también, pero este cerco informativo que existe, ¿no? Recordemos el caso de Punta Choro, lo que se logró. Claro. Justamente porque salió en los medios, se instaló como tema. Porque Camiroaga público. Dijo. Claro, habló Camiroaga y otros personajes por ahí. Increpó a Hinspeter. Bueno, estamos llenos de conflictos en el país, está pasando lo de Isla de Pascua también. Reivindicaciones territoriales. Bueno, ¿cuánto conflicto? Oye, volviendo un poquito al tema, el desalojo de las casas en el caso de que pudiera haber un desastre. Me contaba que había un tiempo especial, que habían 5 minutos, 6 minutos para que la gente pudiera arrancar. ¿Cómo era eso? 7 minutos. Es lo que se ha estipulado si este relave se llegara a rebalsar o a colapsar, o si hubiese un sismo que rompiera esta pared. La gente tendría entre 6 a 7 minutos para escapar. Una weá que es imposible que suceda. Habría que tener un avión o algo así, porque de ahí habría que salir en auto. De la gente que no tiene auto, por ejemplo, no podría hacerlo. Y escapar salvando solamente su vida y todas sus cosas que han construido durante todo este tiempo van a quedar sepultadas debajo de este relave. Hay un audio en que Cristian nos cuenta un poco de ese tema, el 5. Escuchemos de voz de Cristian Flores esto mismo. Adelante. Si la gente en 6 a 7 minutos no arranca, quedan todos sepultados. Y tú entenderás que en 6 a 7 minutos nadie va a poder arrancar, simplemente van a quedar sepultados, toda la gente. Y por lo tanto nuestra cultura, nuestro pueblo, solamente pasaría a ser parte de la historia del Valle Pupío, ya que yo creo que ningún habitante del pueblo podría contar la historia si es que el tranque relave colapsa. simplemente quedarían sepultados para siempre. Eso es por eso que se tomó esta medida extrema de llegar a la huelga, porque todos queremos defender a nuestra familia y también crear un precedente para que nunca más en ninguna parte del mundo estas mineras lleguen y se instalen sobre los pueblos y los tengan que desarraigarlos o desaparecerlos, porque sin tomarle conocimiento a las comunidades. Ellos tienen que tomarle conocimiento a las comunidades, a los pueblos originarios donde ellos se instalan en las altas cordilleras, y saber que no somos basura ni estorbo, somos seres humanos igual que ellos, con menos o más plata que ellos, pero somos iguales. Y también nos merecemos el mismo respeto que merecen ellos. Así que es por eso que vamos a dar esta lucha, vamos a pelear con ellos si es necesario, pero nos vamos a defender, no nos vamos a dejar humillar. Y vamos que se puede, y que ojalá toda la gente que nos esté escuchando tome conciencia y que apoye a la gente de Caimanes, porque mucha gente que se siente identificada con este movimiento, que salgan a la calle a apoyarnos, porque de esa forma vamos a poder lograr y crear el precedente que es el que nosotros queremos. Y por lo demás decir de que ojalá que no haya algún temblor o un terremoto dentro de estos días que estamos dando la lucha, para que no muera ninguna persona. Este tranque de relave, el Mau. Bueno, fuerte las palabras de Cristian. Bueno, sí. Con respecto a la gente que está en el colegio de profesores haciendo la huelga de hambre, decir que es una decisión bastante valiente de parte de ellos, que ellos están, sus familias, también es un sentimiento encontrado entre pena, pero también siento que debe haber un orgullo, porque ellos están representando a todo el pueblo. Ellos no están luchando por plata como algunos quieren dejar el gobierno, la minera. Siempre van a decir no, que ellos quieren plata, que nos quieren sacar plata, etcétera, pero ellos están luchando por la vida de ellos, por la vida de sus familias, por la vida de todo el pueblo, y también luchando, como les decía, para poder incentivar a otras comunidades a que se paren y también dejen la cagada si es necesario dejarla. Nosotros, como le contaba Yeco de antes, estuvimos con ellos, fuimos desde Serena hasta Illapel temprano. Fuimos al programa de la radio Illapel, donde fueron un programa que está súper comprometido con el conflicto, y después, en el momento para almorzar, ahí unas parrilladas, nosotros vegetarianos nos comimos unos plátanos. Entonces después fuimos donde los huelguistas, conversamos con ellos, fuimos a Caimanes, conversamos con la gente, volvimos a Illapel, y a las 11 de la noche estábamos cagados de hambre. Y los huelguistas estaban ahí resistiendo en ese tiempo 44 días, y nosotros sin poder decir, chucha, tengo hambre, claro, vos, porque sintiendo, bueno, estas personas están resistiendo y han sufrido, su cuerpo ha sufrido, yo creo que su espíritu ha sufrido también, por una lucha social. Entonces, pucha, desde acá a todos, felicitarlos por lo que están haciendo. Creo que es un orgullo para mí, yo hablo a título personal, pero creo que también para mucha gente, un orgullo tener gente tan valiente que nos esté representando por un problema que no es de plata, por un problema que no es individual, por un problema que es nacional, que es social y que es medioambiental. Sí, es realmente loable. Bueno, y están dando la lucha no solo por ellos, yo siento que están dando la lucha por mí mismo y por todos nosotros, porque, como les decía, esto es la punta del iceberg nomás de este problema de los relaves, que recién empieza a hablarse de él a nivel nacional. Y claro, estuvimos una tarde sin comer y yo pensaba, pero ¿cómo será estar 40 y tantos días sin comer, 50 días sin comer? Y incluso hubo 4 de ellos en que estuvieron 5 días en huelga seca, o sea, sin comer y sin tomar líquidos, nada. Estuvieron esos 5 días hasta que la minera accedió a entablar conversaciones o negociaciones con ellos. De ahí recién levantaron la huelga seca, pero quedaron muy deteriorados. Y bueno, como nos contaba en un audio Cristian Flores, han sufrido problemas de salud, por supuesto. Han perdido cerca del 30% de su masa corporal. Por supuesto que el nivel energético está muy, muy abajo, digamos, como pero la fuerza está arriba, claro. O sea, el cuerpo puede cansarse, pero su espíritu está muy alto y es absolutamente admirable. Y agradecemos eso a los compañeros de ahí. Bueno, nos estamos poniendo todos la camiseta por lo que está pasando en Caimanes. Ahora, chiquillos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Bueno, nosotros los invitamos, le estamos abriendo las puertas en Radio Galáctica, como acostumbramos a hacerlo a todas las voces que quieran pronunciarse. Y como se lo agradecemos mucho en también. En los aspectos sociales ya a nivel San Antonio y a nivel ya chileno. Cuéntenos un poquito más o menos qué es lo que están haciendo ustedes como red. Me dijeron que están participando en algunas otras radios. ¿Y qué es lo que se viene a venir? Lo que se debe venir, perdón. Bueno, nosotros lo que esperamos es poder informar de esto para que una vez que la gente esté informada y tome conciencia podamos manifestarnos, porque una manifestación sí va a ser como una jornada informativa mayor y también para que la gente del gobierno se dé cuenta que hay gente que se enteró de esto, aunque ellos quisieron callarlo, y que nos enteramos que no nos vamos a quedar sentados con las noticias, sino que nos vamos a parar. Cristian Flores también hace un llamado a la gente. Yo también leía sobre un llamado que hacía uno de los huelguistas, creo que el mismo señor Juan Villalobos, que están esperando que la gente se manifieste ahora. O sea, ellos son como los dirigentes que están en huelga, entonces el pueblo se quedó sin los dirigentes. Y ahí el pueblo de Caimanes, que está muy, muy motivado. Nosotros cuando fuimos a Caimanes nos dimos cuenta que había las casas, carteles en contra de la minera y en todo, como casi en todas las calles, carteles denunciando el conflicto, algo que es muy alentador, que habla de que el pueblo tiene fuerza, de que el pueblo está comprometido, pero que desde allá de Caimanes no puede pasar, no se puede hacer mucho porque es una localidad que está alejada, donde no va a llegar la prensa. Entonces nosotros desde acá, desde otras ciudades, sí podemos activar esa información con gente comprometida, como acá la Radio Galáctica de San Antonio, como la Ritoque en Valparaíso, como la Placera en Valparaíso también, el Diario El Ciudadano también, esa prensa jugada, independiente, comprometida, que no va por lucas, que va por bienestar, por vivir bien. Entonces sentimos que nuestra labor principal en este momento es difundir, sobre todo difundir, y en eso llamamos a todos, a toda la gente común y corriente, por decirlo así, en sus casas, que nos está escuchando también, que si se enteran de la noticia, si lo buscan en Google, reenvíenselo a los amigos, cuéntenle de boca en boca, reenvíen todos esos correos por Facebook, por todos los medios que les sea posible, porque el boca en boca realmente funciona también. ¿Hay alguna parte en internet donde de la noticia, alguna parte? Sí, para la gente sitio que tiene Facebook, hay un Facebook en donde se está subiendo constantemente, que un niño de Caimanes lo administra, lo actualiza y pone las noticias. Del Facebook se llama Defendamos Caimanes, Unidos Venceremos. Si lo buscan así, lo pueden agregar y ahí hay videos que graba la misma gente que suben. ¿Comité de Defensa? ¿Defensa de Caimanes, parece? Comité de Defensa de Caimanes. Y en ese lugar pueden encontrar información. Hay algunas publicaciones en El Ciudadano también, en algunos blogs, el blog de la Red Ambiental Norte, de nuestro blog de la Red Valparaíso, que se llama Red Socioambiental Valpo.blogspot.com. Hemos comenzado a subir algunas noticias también. ¿Videos en YouTube también? También. En YouTube hay, sí, si ustedes lo buscan en YouTube, Huelga Caimanes, les va a salir varios videos también. Nos encontramos felizmente con que tampoco estamos solos o tan solos como podamos pensarlo. En Valparaíso, la gente que hace estas clases a la Universidad Abierta, Yeco, tú no sé si las conoces, esta iniciativa de sacar como la información a la calle, entonces hacen clases con personas, con expertos en ciertos temas. Se hizo el jueves en Valparaíso una clase en la Universidad Abierta en donde el tema era este conflicto entre la minería y la localidad de la provincia del Choapa. Entonces en ese lugar se tocó el tema de Caimanes, se repartió información, folletos informativos, y nosotros lo que queremos hacer en Valparaíso es una actividad informativa en donde vamos a estar convocando también a la gente para que llegue a divertirse y también a informarse mientras se divierte, que también se puede hacer. Claro, una tocata que ya tenemos comprometidos a varios músicos de allá, al Gopa, a Claudio Martínez, al Ángelo Escobar, yo también y otros amigos. Y en algún momento, o sea, ya en la semana siguiente vamos a hacer una marcha. Sí, una manifestación el día lunes 22, en Valparaíso. Estamos aquí viendo lo que es el Facebook. Voy a leer un poquito lo que es el estado Facebook, que dice: Defensa Caimanes Unidos Venceremos. Nos nombra que a 50 días de la huelga de hambre, nuestro pueblo salió a la calle. Ante el silencio de Minera Los Pelambres. Los Pelambres y gobierno, hoy a las 6 de la mañana se tomaron la entrada a la minera Los Pelambres. Llegó Carabinero a despejar los cambios, hay dos detenidos y los compañeros replegados en los cerros. Se van sumando más personas, hacemos un llamado a todos a apoyar la movilización. En hora que nos escuchen, vamos a la lucha. Ahí están las palabras de los chiquillos de Caimán, o sea, se ve que la están jugando. Y nada más que mandarle fuerza desde aquí de San Antonio, yo creo que toda la gente que nos está escuchando a nivel ya nacional. Bueno, esa fue la última noticia. Esto pasó, tengo entendido que del viernes al sábado. La gente justamente se tomó la entrada, como decía ahí, de la minera. Hicieron corte de caminos allá, subió todo el pueblo. Y la gente está instalada allá a las puertas de la minera. El pueblo, gente del pueblo instaló un campamento ahí mismo. Sí, familiares de los huelguistas también. La minera Los Pelambres. Del señor Lux, si recordémoslo, uno que tiene un holding gigante, uno de los ricos más, de los más ricos de acá. Bueno, de los dueños de Chile también, entre comillas. El dueño de Chile, sí. Uno de los que se cree dueño de Chile. Claro. ¿Nos quedan más audios, chiquillos, de... Vamos, temita, de un listo, ¿no? ¿Nos queda uno? Para que variemos un poquito, ¿no? ¿O un temita? Vamos a un tema. Un temita, entonces. Un temita de Claudio Martínez, un cantautor de Valparaíso. El tema se llama Cuesta. Sentado a tu lado y no mirarlo, cual bicho raro. Cuesta vivir sin un precio, decir, cantar y hacer, ser coherente a su propio ser. Cuesta creer en el otro, si un estigma ya le dice. Cuesta escaparse de lo que hiciste. Cuesta autocriticarse, lo digo por propia experiencia. Dejar atrás la autocomplacencia. Y aunque no siempre practico. nuestro 2x1. Nuevo concepto en el puerto. Galáctica FM. Un lugar donde los clásicos se encuentran con el presente. Un nuevo concepto en el puerto. Galáctica FM. Aquí en Radio Galáctica estamos conversando con nuestros amigos de Valparaíso, Denis y Pablo, acerca del conflicto de la minera Los Pelambres con el pueblo de Caimanes. Hemos pasado por hartos temas a través de esta hora que llevamos ya de programa, un poquito menos. Tú nos ibas a contar, Pablo, qué es lo que estaba pasando con el patrimonio arqueológico, cultural y humano que estaba siendo sepultado por la contaminación y por la minera. ¿En qué consiste más o menos eso? Claro, en el pueblo de Mauro, que existía antes, había mucho patrimonio de petroglifos, de patrimonios naturales también, de bosques milenarios, de cementerios indígenas. Todo eso quedó bajo el tranque. Cuando el tranque llevaba más o menos un 80% construido, arqueólogos encontraron todos estos yacimientos y... Pero como ya estaba a punto de terminar las obras, los tipos no lo importaron. Quedó todo bajo el relave nomás. Se formaron por ahí, hicieron un acuerdo en que iban a trasladar todo este patrimonio más abajo, iban a hacer un museo, pero nunca fue. No, la vendieron con el museo. La vendieron nomás. Porque, como siempre. Claro, así que quedó todo. Tenemos unas palabras de que nos cuenta, sobre todo el patrimonio quedó bajo el tranque. Que se lo pasaron por la raja. Así nomás. Lo que perdimos de nuestro pueblo nosotros, nuestro pueblo tiene más de 500 años. El patrimonio cultural que nosotros teníamos, Caimanes, lo perdimos completo. Porque, si bien es cierto, ahí en el Mauro habían más de 200 sitios arqueológicos, petrolíferos, se perdieron todo porque más de 70 hectáreas de canelo chequén, más de 25 hectáreas de rayanes, de maitenes, de quillayes, milenario, o sea, habían canelos que tenían más de 10.000 años, que ni siquiera entre 10 personas que quisieran abrazar los troncos de esos canelos eran capaces de poder abrazarlos porque eran muy, muy antiguos, databan de más de 10.000 años. Campos rituales, cementerios indígenas, encontraron los arqueólogos ahí cuerpos que databan de más de 3.000 años. Y las reservas de agua dulce más grandes que existían en la cuarta región estaban ahí y quedaron sepultadas bajo el relave. Entonces, y ahora esas aguas están aflorando dentro del embalse del Mauro y por eso que se les llenó de agua. Hoy el embalse de relave del Mauro es un lago, ¿entendí? Ellos se trasladan en bote dentro del tanque relave. Entonces, ¿cómo pueden decir que estamos en zona seca y resulta que ellos contaminan millones de metros cúbicos de agua y hablan de que estamos en una zona seca en la cuarta región y a nosotros se nos secó todo el río? No les importó los derechos de aguas de tercero que nosotros teníamos inscritos en el conservador de bienes de raíces de Los Vilos. Nuestros canales de regadío hoy en día están todos secos. No contamos con ninguna gota de agua. Ustedes mismos vieron el río hoy día en Caimanes. No hay agua. Entonces no es una cosa que nosotros estemos inventando. Es algo real. Así que, pucha, yo hago un llamado a la conciencia de toda la ciudadanía que nos apoyen a nosotros porque nosotros ya perdimos toda nuestra identidad y por lo tanto, si nos van a sacar de ahí, que sea bajo nuestras propias condiciones, no de las condiciones que ellos nos quieran poner. Bueno, ahí nos damos cuenta de que a estos tipos no les importa nada, ¿no? Nada. O sea, ni siquiera lo legal que existía de estos derechos de agua que tenían inscritos. No solo hacen cosas. No sé. O sea, ya no respetan nada, nadie, ni lo legal, ni lo arqueológico, ni lo patrimonial, ni a la gente misma, nada. Entonces, es el diablo en persona, diciéndolo así. Claro, esto de que zona seca también a mí me impactó mucho, que porque también nosotros habíamos escuchado que se está secando, que está faltando el agua, y cómo no va a estar faltando el agua si estos tipos se la dejan todos para ellos. Todo, o sea, la minería está arrasando con el agua, con todos los recursos, devastando zonas de bosques para construir represas, para generar electricidad para las mineras, porque esto de que nos vienen con el cuento de que quieren generar electricidad para nosotros, para que estemos mejor, porque nos está faltando, es mentira. Si la población consume menos del 90% de la electricidad que se produce acá, y el resto va todo, casi todo, para las mineras, 90%. Entonces no es un problema local, esto es un problema de país. Y es un problema latinoamericano también. Latinoamericano, claro. O sea, seguimos teniendo aquí a una Barrick Gold, tipos así canadienses de otros países que nos vienen a seguir tratando como país tercermundista, a robarse todos los recursos sin pagar ni uno. Entonces se llevan el oro y nos dejan la mierda. Sigue sucediendo tal cual, ¿no? Yo llamo a la gente que está dando otras peleas, por ejemplo Patagonia sin represas. Ellos han dado una lucha bastante larga y pareciera ser un problema aislado, y es un problema derivado justamente de la minería. Claro, Chile sin termoeléctricas también, que es un grupo que se formó en Iquique, que también está dando la pelea, y todas las peleas van de la mano. Entonces, un llamado a la unión, no en contra de la termoeléctrica o en contra del relave, sino que en contra de la gran minería que sobreexplota nuestros recursos, nuestros bienes naturales. Esto de las termoeléctricas, por ejemplo, bueno, lo de Punta Choro fue un impacto mediático, pero ¿qué logramos con que se cierre Punta Choro? O sea, esa termoeléctrica, si se va a trasladar al lado nomás, o sea, abrir otra acá, es un problema generalizado. Imagínense que nos enteramos también que en el Parque Nacional Lauca, allá en el lago Chungará, en el norte, Parinacota, se va a poner una geotérmica. O sea, en el mismo Parque Nacional, de orilla del lago Chungará, eso ya. Pero qué onda. Eso también como lo que está sucediendo aquí en este mismo San Antonio, los estanques de ácido sulfúrico, que también son derivados de los proyectos de mineros. Acá mismo, ¿no? En la mina Teniente, en sexta región, todo lo que se está transportando. Y es lo mismo, pues es una cuestión que pasa a llevar todos los derechos humanos. O sea, que se estén poniendo ácido sulfúrico a 100 metros, a 50 metros de las casas. Claro, la lucha no es que no la pongan en mi casa para que la pongan en la casa del vecino. Claro, claro, de eso se trata. Vemos que es un problema global, ya no es de todo. O sea, esta pelea yo creo que no es por caimanes, sino que es por todas las localidades que están siendo aplastadas y afectadas. Y ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Esa es la pregunta. Ante ese monstruo gigante lleno de plata, ¿qué podemos hacer? Hay que empezar por difusión. Yo creo que primero con difusión, y bueno, una opinión personal es que después tiene que ir allá a la acción, pues lo que significa marcha y... Claro, o sea, hay que salir a la calle. Y asesinatos. Y sin necesario uso de... Hay que salir a la calle, pues. Primero hay que informarse, hay que contarle a todo el mundo que podamos, porque el que no está informado le meten el dedo en la boca. Y hay que contarle que se puede luchar contra ellos, que no son intocables. Claro, o sea, yo creo que justamente, volviendo a lo de Punta Choro, se sentó un precedente que... Claro. Podemos parar cosas en este país. La gente, no sé qué pasó, no sé, será porque habló Camiroaga en la tele, pero salió la gente a la calle, entonces podemos lograr cosas, podemos parar a estos tipos. Y yo hago un llamado acá en la quinta región, también que tengamos harto ojo, porque la nos minería se viene ahora para la quinta región. Va a tocar a nosotros. Hay en todo el país cerca de 100 proyectos mineros ya aprobados. Y muchos de esos vienen a la quinta región. O sea, ya como se le estaba agotando para el norte, empiezan ahora a venir más abajo. Y nos podemos informar y que también decirle que hay una ONG que es Olca, que si ustedes se meten a la página de Olca pueden encontrar todos esos documentos que dicen cuáles son los proyectos, dónde van a estar, cuánta plata se va a invertir. Entonces ese es un llamado a anticiparse a que quede la cagada, porque ya cuando está la cagada es como ya rescatar lo que dejaron estos locos, pero si nos anticipamos podemos trabajar juntos. Entonces todas estas agrupaciones, Patagonia sin represa, Chile sin termoeléctrica y ahora la gente de Choapa, trabajar en conjunto para anticiparse a estos nuevos proyectos. Yo hago un llamado también a los, por decirlo así, los viejos estandartes, a toda la gente que luchó en los 80 contra la dictadura de este país y que llegó en los 90 y muchos pensaron que que se había ganado la lucha y que se fue el enemigo, claro. Claro, perdieron el norte del enemigo y por debajo nos siguieron pasando goles, llenando de todo esto. Yo creo que el norte ahora es justamente la lucha ambiental. Tengamos harto ojo con eso. Ese es el norte que tenemos que al que apuntar. A través de todo lo que conversamos, o sea, hoy día y ahora en la, ahora acá en la radio, me está preguntando qué llamado le podríamos hacer al señor Colburn, al señor ministro de minería, que anda repartiendo, piedritas por el mundo, que claro, se las pasa a Piñera para que reparte piedras. ¿Serán esos realmente los problemas de la minería con el país o no? Queda como la cuestión en el aire, si todo relacionado un poco piedras a la reina. Si el caso de los 33 era tan mediático, oh, como lo que claro, está pasando esto, hagamos un paralelo, o sea, se está devastando un pueblo y están matando a 1600 personas. Quizás el ministro puede llevar botellitas con agua de relave y repartirlas. Eso, podríamos pedirle, exigirle al ministro que le lleve relave a la reina, claro, allá a Inglaterra, ¿no? Decirle que se vaya a dar una vuelta por Caimanes y que vaya, no, quizás no a Caimanes mismo, que vaya a cualquier relave y que se pare al lado. Y que se tire un piquero en el relave, a ver si les gusta tanto estos relaves, que se tiren un piquero. ¿Qué? Como cuando, me acuerdo cuando Lago se bañó en las aguas ahí, de, no sé, de Coquimbo, ¿en qué playa? ¿En por ahí la cuarta región? ¿O en ventanas? ¿En ventanas? No, fue la cuarta, creo, ¿no? Se metió al agua así como para decir, no, ven, que ya no está contaminado. Como si lo hubiéramos creído. Claro, que haga eso en el relave. Claro. Eso puede ser. A ver. Vamos a un tema. ¿Con qué temita vamos? Con Milosca. Milosca es una cantautora de Santiago que está bastante comprometida también. Sigue tu canto, Violeta. Violeta nos ha inspirado mucho a las nuevas generaciones. Lo queríamos rehabilitar. Marchitas, si un viento viene de lejos y te acongoja, y te acongoja, y te acongoja. No dejes que este se arranque con tu alma airosa, con tu alma airosa, con tu alma airosa, airosa. Si run run se fue pa'l norte, acá se quedan tus letras. chiquillos, aquí seguimos en este programa especial informativo de Caimanes. Lo que estábamos escuchando era Milosca Valero. Sigue tu canto, Violeta. Estamos, ya creo que a través de esta hora de programa estamos representando ya a lo que está sucediendo en Caimanes y estamos poniéndonos la camiseta con su lucha. Estamos haciendo un llamado a que la gente se informe de lo que está sucediendo en la cuarta región. Los queremos vecinos. Movimiento, queremos información. Bueno, nosotros cumplimos con dar la información como personas que tenemos un poquito de poder de llegada al público. Lo que más podemos hacer es hablarlo y gritarlo hacia los cuatro vientos, pues. Y yo creo que así se van formando las cosas. El voz a voz es súper importante. Se va corriendo la voz y podríamos también generar un movimiento como el que sucedió con Punta de Choro. Podría llegar a escuchar el llamado al señor Camiruaga. No sabemos qué sucedió ahí, pero sucedió algo bonito. Se pudo... Sucedió que le afectaba su casa de veraneo. Sí, aparte de eso, pero también aparte de que le afectaba su casa, también hubo un movimiento social, también se salió a la calle a través de información vía internet. Uh-huh. Algunas veces se le quita como brillo a esa lucha por haber sido por Twitter o por Facebook, pero yo creo que igual es súper importante, o sea, sí. Si se genere un movimiento social y que se salga a la calle, que se marche, sea, a través sea, de una invitación de haya sido el medio, del medio sirve, es súper importante, o sea, yo creo que se podría lograr, o sea, que se puede, que se va a lograr una movilización a nivel más grande. Y para eso estamos nosotros, pues. O sea, está la radio, están los medios informativos ya más under, que al mismo tiempo también son reprimidos por la fuerza, pero se está luchando y se está gestando un movimiento, pues. Nos queda un audio, Pablo, ¿qué es lo que sí, bueno, Cristian, ahí comentar, Cristian? En este audio Cristian nos cuenta un poco qué pasa con estos tranques de relave, o sea, que quedan ahí tirados, pues. Que la minera saca el mineral y se va, pues deja la porquería y se va. No tienen un plan de cierre, dice, ¿no? Escuchémoslo. Este tranque de relave, el Mauro, no contempla un plan de cierre. ¿Plan de cierre me refiero a qué? Que cuando Minera Los Pelambres, si en alguna oportunidad en 15, 20 años más, cuando terminen de llenarlo, cuando lo colmen, este tranque tiene, la cortina de este tranque tiene una altura de 270 metros de altura, casi tres veces la Torre Entel de Santiago, ¿me entendí? Tú entenderás que una vez que este tranque deje de operar, ¿quién se va a hacer cargo de él? No hay nadie que se haga responsable de este tranque de relave. Entonces se va a empezar a llenar de agua y en algún momento por algún lado va a rebalsar. Y cuando ese tranque rebalse, ¿a dónde tú creís que va a ir a parar? Al pueblo de Caimanes. Y por lo demás, estamos destinados a desaparecer sí o sí. Si no tenemos alternativa nosotros, estamos destinados a morir. Entonces tenemos que ponerlos hoy día las pilas. Y que tengan cuidado también los valles de los alrededores, porque si en algún minuto se encuentran que el tranque está colapsado de agua y que va a rebalsar y el agua se las va a ganar, van a tener que empezar a despichar agua para los otros valles también, agua contaminada del tranque. Así que no se queden tan tranquilos como creen que ellos dicen mucho que no les afecta. De una forma u otra, 300 kilómetros a la redonda se van a sentir afectados igual por el polvo que va en suspensión, que va a haber cuando este relave se vaya secando, porque tú sabes que el polvo se va por los aires, se deposita en los árboles, los conejos, los animales, los pájaros se lo van comiendo, se van contaminando, y por lo demás nosotros después nos vamos comiendo esos animales y ya estamos recibiendo los metales pesados en el cuerpo. Así que la gente que crea que no van a ser tocados por este tranque de relave, van a ser tocados más fuertemente que nosotros, porque nosotros ahora estamos buscando una alternativa para arrancar del peligro y de la contaminación. Eso es lo que nosotros estamos peleando ahora. Bueno, queda clarísimo, yo creo, ya sí. El tema, ¿no? No sé si te queda alguna duda al respecto. Yo quería comentar respecto a lo que decía Cristian acá, que el polvo que se transmite a través del aire, por ejemplo, bueno, estando ahí sentíamos el aire súper fuerte, el viento que corre. Entonces va a llegar bastante lejos y no pasa solamente acá. Por ejemplo, tenemos casos de, yo no sé si exactamente por el relave, pero en Huasco que es otro problema que se viene ahora, que también se va a venir una huelga de hambre pronto, porque la gente allá se está muriendo, 2 personas a la semana de cáncer ya y de otras enfermedades derivadas de la contaminación. Entonces este mismo polvo llega para otros pueblos, se contaminan, van a empezar a nacer niños con problemas, la gente se va a morir de cáncer y otras cosas. En Huasco tienen problemas desde que se instaló una planta de pellets en el año 78. 78, o sea, ya más de 30 años respirando toda esta porquería. Se le instaló una termoeléctrica también y más encima ahora quiere instalarle otra. Entonces, más... O sea, la gente se está muriendo y más encima quieren instalarle otra termoeléctrica. Pero yo no sé qué tienen en la cabeza estos tipos. Entonces, el caso de Huasco es uno de los casos más claros de las consecuencias que puede tener todo esto de polvo en suspensión, todo este relave que se filtra a las napas subterráneas, entonces también se puede filtrar al agua potable, o que ya está sucediendo. Así que ese llamado que hace Cristian a las localidades vecinas es súper importante, porque creen que el problema es del vecino y que a ellos no les afecta. Bueno, ojalá no tuvieran que vivir en carne propia todo lo que está viviendo Caimanes para concientizarse, pero si no despiertan, seguramente les va a tocar a ellos muy pronto. Yo creo que ya nos quedó bastante claro el conflicto que estaba sucediendo allá en Caimanes. Eran más o menos 10 minutos de audio que tú grabaste allá en la localidad, y creo que lo hemos ahora recorrido más de una hora, y creo que la información está, ahora es tiempo de dar la pelea y dar la lucha, pues seguir informando con la gente, seguir difundiendo. Hago un llamado a los radioescuchas que como decías tú, Pablo, difundan la información a través de las líneas sociales, de la herramienta, y que se reenvíen los mails, que pongan videos. Yo creo que es un problema que tiene que tomar una relevancia ya a nivel nacional, porque no es cualquier cosa que se esté devastando un pueblo de 1600 personas, o sea, no es pequeño. Ya es tiempo que sepa a lo largo de todo Chile lo que está pasando en Caimanes, y es labor de cada uno, de las personas que están escuchando ahora, de las personas que se están enterando por correo, de los que se están enterando por Twitter, por Facebook, de cada persona que le llega la información. Es su deber, porque también es su agua, porque también es su aire, porque son sus hermanos los que están siendo amenazados, y porque podemos ser nosotros mañana o pasado mañana. Entonces es deber de cada uno leerlo, comentarlo, difundirlo, reenviarlo. Haciendo un clic pueden ayudar en esta cadena grande que tiene que desembocar en algún momento en una manifestación, porque no se puede quedar tampoco en online. El gobierno, claro, se tiene que enterar de que nos enteramos nosotros, y de que nos enteramos y vamos a hacer algo al respecto. Y ese algo tiene que ser ahora, porque los amigos allá ya llevan 50 días sin comer. Entonces, o sea, imagínense ustedes, nosotros estamos una tarde sin comer y ya que nos empieza a doler la guata o qué sé yo. Imagínense lo que es estar 50 días. Así que bueno, mucha fuerza a los compañeros allá de Caimanes, un aplauso por la lucha, muy admirable la valentía que tienen. Así que fuerza, porque además de esta lucha yo siento que se puede ganar perfectamente, porque, o sea, por todos lados no hay cómo no hacer entender a la gente. O sea, es tan lógico toda la lucha que están dando, que cómo nos vamos a despertar, cómo nos vamos a pararnos. Es tan justa la lucha. Y la gente además está muy decidida a la lucha, entonces no se van a vender, no se van a dar vuelta las chaquetas. Eso, nosotros estuvimos con ellos, los miramos a la cara, los vimos a los ojos y sabemos que van a luchar hasta el final, porque tienen la fuerza, porque no son corruptos, así que no se los van a comprar. Y por eso mismo yo le digo a la gente, esta lucha se va a ganar, si la gente no se corrompe, se gana. Así que una palabra de aliento a todos los compañeros, un aplauso y muchas gracias por luchar por nosotros también. Y gracias también al espacio, a los chiquillos de la Radio Galáctica de San Antonio, que siempre han estado comprometidos con todas las causas sociales. Muchas gracias por el espacio, Alfredo, al Yeco. Gracias a la gente de Caimanes por lo que están haciendo por nosotros. Y bueno, ahora nuestra pega nomás, ya nos enteramos algunos hoy día. Mañana vamos a hacer el doble y pasado mañana vamos a dejar la caga. A salir a la calle pronto. Eso fue la próxima semana.